Ahora sí, estamos listas y preparados para escuchar toda la actualidad que no vamos a tener en un par de semanas. Así que aprovechen. Vamos a aprovechar a dejar todo anotado para saber en qué momento ir a ver un poco de cine. Ciclos muchos, por lo que veo. Uf. Y algo de Bafisi. Y algo de Bafisi para inaugurar, porque ya se largó la venta de entradas. Pero antes de eso quería decir dos cosas, antes de empezar con el Bafisi. Una es que no se olviden que en mayo abren los talleres de máquinas de mirar en el Museo Histórico Sarmiento. Y esto lo quiero decir hoy y el martes que viene, porque yo después por 3 semanas no estoy, y cuando vuelvo empiezan. Nos encargamos, nos quedamos, le agarramos la posta. En los talleres me pueden escribir a mí, a Máquinas de Mirar, o pueden escribir a talleresycursosmhs@gmail.com. Los martes va a haber un taller para adultos y los miércoles uno para niños. Esto va a ser de 15:30 a 17:30 ambos días. Y también antes de empezar con lo del Bafisi, quería contarles que ayer, 4 de abril, se inauguró la sede Cuyo de la ENERC, que es una muy buena noticia. Uh-huh. En una nota que encontré por ahí dice, así como el año pasado Inca comenzó su plan de regionalizar la formación cinematográfica a través de la creación de las sedes NOA y NEA de la ENERC, Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, hoy será el turno, por ayer, ¿no?, de la puesta en marcha de la sede Cuyo. Bueno, la inauguraron a las 19 horas en la provincia de San Juan y se proyectó el film Cómo funcionan casi todas las cosas de Fernando Salem con charla de su productora asociada. Así que, bueno, esto es en el complejo Ferro Urbanístico, 25 de mayo entre Las Heras y España, capital San Juan, fue. Pero si querés ir a ver la nueva sede de la ENERC, y sos de San Juan o andás por ahí, podés ir a visitarla. Después, el tema del Bafisi. Yo escuché muy por encima la inauguración que se hizo en la Usina del Arte. La verdad que no la pude terminar de escuchar por la cantidad de barrabasadas que dijo el ministro de Cultura, pero bueno. Porque estaba Lo pérfido, bien. Sí, estaba lo pérfido, estaba el ministro de Cultura y estaba Javier Portafus, que es el nuevo director del festival. Bien. No voy a hablar de esa parte, que me da urticaria, pero sí les puedo contar, porque, digo, más allá de todo lo malo que uno le pueda ver al Bafisi, y esto no es de ahora, sino desde hace muchos años atrás, en general hay cosas que no vale la pena perderse y que, bueno, yo quisiera ir a ver y no voy a poder, entonces dejo encargadas a un par de colegas. Bien. Pero para que la gente, si quiere comprar entradas, sepa de qué va y cuánto vale y qué sé yo, tengo que pasar la información, me parece que es como básica. La entrada general vale 35 pesos, 25 si sos estudiante o jubilado, tenés que acreditar tu condición. Podés comprar desde ayer, antes de ayer se largó la venta anticipada. Sí. Y sí, me dicen que para algunas películas ya está agotado todo. Así que bueno, pónganse pilas. ¿Me casé con un Adrián Suárez, está? No. Las entradas anticipadas, como decía, se pueden adquirir a partir de ayer 4 de abril a través del sitio web buenosaires.gov.ar festivales o personalmente en el Village Recoleta, Vicente López y Junín, todos los días de 10 a 20. Y lo que quería contar es la parte buena, digamos, lo que este nuevo Bafisi trae como nuevo, que me parece interesante más allá de lo que uno puede hilar fino, ¿no? Por ejemplo, que se agregan salas como el espacio de Inca Gomot, que nunca había participado, y el Gran Rivadavia de Floresta. Y después una cantidad de centros culturales que antes tampoco participaban y va a haber cine en, por ejemplo, la Casa Cultural de la Villa 21-24 en Barracas, en el Polideportivo Los Piletones, en el Galpón Piedra Buenarte, uh-huh. En un montón de barrios y en centros culturales de la capital, de la ciudad, que por ejemplo son el Macedonio Fernández en Mataderos, el Homero Manzi en Nueva Pompeya, el Lola Mora en Caballito. Me parece que estas cosas hay que decirlas, porque además en los centros culturales las entradas no van a ser el acceso va a ser gratuito. ¿Y hay alguna página donde uno pueda? ¿Dónde encontraste esta información? Y a mí me llega por la página de Máquinas de Mirar, pero claro. Si entras en Bafisi y pones ahí, tenés toda la programación, tenés la cartilla para bajar, completa, el catálogo completo, si te interesa ver cosas como más puntuales. Bueno, redes sociales. En redes sociales por todos lados está esta cuestión de cómo adquirir las entradas y de lo que es gratuito, que hay mucho. Todo lo que es al aire libre en general en el Bafisi es gratuito, lo que se da en el Parque Centenario, las muestras y las actividades también suelen ser. Sí, decime. No te quiero interrumpir, pero pienso la fuerza que tiene el Bafisi, porque ante esta ola de corte presupuestal con todo lo que tiene que ver con cultura, educación o salud, el Bafisi tiene un peso tan grande que vayas a saber, te lo pregunto a vos también al aire, que si ya encontró como una maquinita de que es económicamente sustentable. Sí, ni hablar. Entonces, yo creo que sí. Eso tal vez le dio esto que decís vos, que ahora sigue habiendo cosas gratis en aire libre, en centros culturales, pero tiene eso de que, bueno, falta un mes, hay anticipadas ya vendidas. Sí, sí, pero además se agotan, es increíble la velocidad con que la gente se entera, los fans, porque además viene gente de afuera. Eso es muy... Como el Festival de Mar del Plata, digo, viene gente de afuera y no solo de acá nomás. Viene gente de afuera, lejos, a ver y a participar del Bafisi. Siempre hay... Debe haber fiestas Bafisi, sí, debe haber cosas que yo no si me te estoy acreditas, enterando. Tenés acceso a esas pero cosas. Pero al ser un mes o una semana que hay tantos cinéfilos acá en Buenos Aires, debe estar la fiesta de la 24 horas party y todas esas... Obviamente, en bares y qué sé yo. Todavía eso no lo miré con intensidad, después pero... Pasanos, pero eso, después paso, en Europa, sí. Yo te cubro, si querés, en la parte esa de los festejos y vos llevás... Dale, vos andás a hacer las degustaciones... Sí. De las bebidas espirituosas y todo eso. Y después me contás. Pero bueno, va a haber muestras, va a haber actividades como siempre en el Bafisi. Por ejemplo, acá hablan en el mismo sitio del Bafisi, dice que va a haber 6 muestras en distintos formatos en las instalaciones del Centro Cultural Recoleta. Esto también es gratis. Graciela Borges y Mirta Legrand, divas del cine argentino. Un recorrido por la filmografía, objetos, fotos y demás. Un homenaje a Fabián Bielinski, este director que falleció tempranamente, argentino también. Para ver, ampliar el extraordinario legado del director en el año del 10º aniversario de su muerte. Después va a haber el arte de Criterion, más de 70 piezas de la vasta obra de la compañía norteamericana encargada de editar grandes filmes clásicos y contemporáneos. Y por último, Cosiche Hidroespacial, una exposición que se despliega de la película homónima, presentada en este Bafisi sobre el artista Giulia Cosice, mito del arte contemporáneo argentino y autor de una obra integral que excede lo plástico, que a los 91 años trabaja en nuevas obras. Y hablando de Cosice, que hay mucha gente que no conoce a Cosice, estuve así un poco investigando, yo la verdad que lo conocía de nombre y me empecé a interesar a partir del tema del arte cinético, con máquinas de mirar, a veces hacemos con los chicos trabajos sobre arte cinético. ¿Cómo se escribe Cosice? Perdón. Cosice se escribe como la ciudad de Checoslovaquia, Kosice. Y él es un nombre artístico, él se puso Cosice justamente en honor a la ciudad. Bien. Pero además, este señor que nació en Checoslovaquia en 1924 y está radicado en Argentina desde 1928, o sea, prácticamente es argentino, por más que sus raíces estén allá afuera, es el cofundador del movimiento Madí y es considerado uno de los precursores mundiales del arte cinético y lumínico. Wow. Un grosso en serio. Este señor... Quiero ir a su taller museo. Yo también. Tiene la ciudad hidroespacial. Obviamente. Yo acá estuve averiguando de qué va el museo, que es gratuito y que es abierto a la comunidad. Solo tenés que llamar. Ahora les voy a decir a dónde. Museo Cosice queda acá muy cerca, además. No, va. Humahuaca 4662. Ah, acá nomás. Creo que es Díaz Vélez. Me parece que es Díaz Vélez y Humahuaca. No, te puedo. Seguro que es una casa que paso y digo, acá pasa algo raro. Es una casa que así antigua, ¿no? Que vos ves la fachada. Sí, sí, sí. Yo no fui todavía, pero estoy en cualquier momento, me hago una escapada. Tiene unas obras increíbles, alucinantes. Trabaja con el agua y con un futuro de ciudad. Que no es imaginario, o sea, es imaginario, pero él lo tiene representado, tiene todo planeado. Él lo tiene en la cabeza y lo escribió en un manifiesto. Ahora yo me traje todo para contarles. El Museo Cosice queda en Humahuaca 4662. Podés llamar por teléfono al 4867-1240 y pedir que lo querés visitar. Imagino que debe ser como en otros museos chiquititos que juntan una determinada cantidad de gente y abren para hacer la visita guiada. O también puedes escribir a Giula, que es Giula, @cosice, que es con K, es Kosice.com.ar, Giula@cosice.com.ar, y pedir que lo querés conocer. El taller museo, situado en el barrio de Almagro, cuenta con más de 100 obras de Giula Cosice en exposición permanente. El taller museo posee 5 salas y obras de Cosice de todas las épocas y todos los estilos. Documentos históricos, fotografías, maquetas, videos, libros y revistas. Está abierto al público con entrada gratuita y las visitas se programan para los días viernes por la mañana. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Viernes a la mañana estoy ahí. Y cuentan con la orientación de un guía especializado. Por eso tenés que llamar y pedir El cupo total es hasta 30 personas. Si son menores de edad, deberán venir acompañados por uno o más adultos responsables. Estaría bueno ir con Contreras, con Claudia, armar un equipo ahí, que nos ayude nuestra colayista para compartir ahí. Desde el 47 que tiene muestras, acá estoy chusmeando un poco la información de internet, o sea que hace rato, tiene premios en todo el mundo, lo han nombrado, bueno, un increíble montón. La obra que tiene este hombre. En el 2005 recién se cristalizó la idea del museo privado, remodelando su viejo taller en el barrio de Almagro, aunque él sigue activo, va a cumplir 92, creo. Hay que conocer, y sigue trabajando, lo queremos conocer, y además queremos ver la película que va a estrenar Gabriel Saye, que ojalá lo podamos tener el martes que viene acá, o al menos en una entrevista telefónica. Está como muy feliz Gabriel publicando que se estrena Cosiche Hidroespacial en el Bafisi el día sábado 16 de abril a las 21:40 en el Village Recoleta, sala 8. Van a estar presentando la película con el público. O sea, él va a estar presente en la presentación de la película. Gabriel Saye es documentalista. Se formó en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA, en Diseño de Imagen y Sonido. Y además fue a la Escuela Ort, con lo cual debe tener mucha experiencia con todo lo que tiene que ver con el manejo de los materiales y la mecánica y todo esto que le interesa, y que también le interesa a Cosiche, y por eso me imagino que le habrá hecho muchas tomas y mucha investigación para presentar la película. Es un cinéfilo, Gabriel, lo conocemos, ha hecho acá en el Bar de la Tribu hace un par de años ciclo de cine, así que lo quiero conocer ya y preguntarle todo sobre esta. Tiene mi edad, es un pibe, como yo, es un teenager, así que un saludo ahí a Gabriel, ya nos estaremos viendo. Espero que antes que te vayas de viaje. Espero. Y yo también estoy muy entusiasmado con el. Los documentales mucho no me enganchan, pero cuando hay un tema que te interesa, viste que uno le mete. Y ahí, si te interesa el personaje, es muy, muy, muy probable que te interese la película. Ojalá que le vaya muy bien. Lo Afisi probablemente sea una de las pelis que quede agotada. Ojalá. Bueno, y si quieren, les cuento un poquito de qué se trata este manifiesto. Sí, decime. ¿Querés que escuchemos una canción y volvemos con el manifiesto? Ay, ¿puedo decir algo antes? Bueno. Para poder escuchar esa canción. Perfecto. En realidad lo que quería decir es que hoy cumpliría años la maravillosa actriz, considerada la segunda mejor actriz del mundo, que es la gran Bette Davis, con esos ojazos que supo tener. Y podemos escuchar un tema ochentoso. Yo cuando entré a la radio estábamos escuchando a Queen, me gustó mucho eso. Yeah. Este tema se llama Bette Davis Eyes. Acá en la ciudad hidroespacial es impresionante, pero bueno, tenemos un montón de agenda, como tenemos siempre Lau nos trae, queremos compartir. Un montón de agenda, solo les anticipo que el movimiento Madí tiene que ver con la extremación de los conceptos de creación e invención, con el fin de liberar la creación artística de las limitaciones externas a la obra misma y expandir ilimitadamente todas las posibilidades que derivan de la continuidad de la obra de arte. La verdad que el manifiesto, que es de 1946, es súper rico para leerlo completo o para tratarlo como con más extensión, y no, hoy no tenemos tiempo. Pero me como el martes perfecto. Que viene vamos a seguir con Cosiche, probablemente, sí. Uh-huh. Podemos extenderlo ahí, ¿les parece? Sí, hay un par de obras para ir cerrando, si uno anda caminando ahí por Avenida San Martín y Sáenz Peña, por ejemplo, hay una bola flotando con agua, esa es de Cosiche, y el Monumento a la Democracia. En Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear. También. De 1999, sí, es reconocido internacionalmente Cosiche. Pero bueno, seguimos hablando el martes que viene de este señor y de su película. Me encanta, sí. Y les quería pasar algo de agenda, porque la verdad que hay mucho, además del Bafisi que se viene. Hay un ciclo gratuito en un lugar que se llama Despierta Espacio, uh-huh, en la avenida Federico Lacroce 3578, casi Álvarez Thomas. Esto es un bar cultural que tiene comida vegana y vegetariana. Muy bien. Y es con entrada gratuita, solo que tenés que hacer una consumición para hacerle un poco de bancar un poco el lugar. Muy Solana bien. Chernikov presenta en este caso un ciclo dedicado a Leonardo Fabio. En general es los martes, pero por ejemplo, hoy martes 5 va a dar Crónica de un niño solo. Mañana hay Yapa, nunca pasa los miércoles, pero este miércoles sí, va a estar Nazareno Cruz y el Lobo. Aún va a pausa ahí. Sí. ¿Qué? ¿Cómo se le puede ocurrir? No sé. Hay que ver, si alguien no vio esta película. Por favor, la tiene que ver. Me parece que la tiene que ver. Todo el principio, que es como un plano continuo, hay mucho primer plano. ¿Cómo es el halcón? ¿Cómo es el actor? Alfredo Halcón, sí. Muy irreconocible casi, ¿no? Sí, como con muy joven. Súper joven. Un peliculazo que cuenta una historia de pueblo, si se quiere. Sí, medio fantástica, pero maravillosamente bien contada. Sí. Así que pónganle. El tema es así: la película empieza 21:30. Como es gratis, tenés que estar a partir de las 20, ella empieza a anotar, es como el que primero llega, está primero. Claro. Y vas anotando. Y tiene más o menos cupo para 35 personas y se está llenando. Bien. Así que si te interesa, no vayas a las 21, uh-huh, anda a las 20 o a las 20:30. Tomás un feca. Te tomas un café y te ves Crónica de un niño solo hoy, Nazareno Cruz mañana, el martes que viene Da Gatica y el martes 19 Juan Moreira. Otro peliculón de aquellos. Después en Filmoteca en Vivo, en mi querida ENERC, en Moreno 1199, va a haber un ciclo de Mujeres Fatales. Sábado 9 a las 17 horas, Almas Perversas, con Julien Duvivier y Jean Gabin, un recontra buen mozo de la época del cine clásico francés. El domingo 10 a las 17, Fiebre de Deseo. A las 19, Gilda, el clásico de Charles Vidor con Rita Hayworth y Glenn Ford. Si no lo viste, anda a verlo. 1946 es esa película. Y a las 21, Nacida para el Mal con Jean Fontaine. Una tremenda otra diva, así como Bette Davis. Uh-huh. Esta película de 1950. Estas son, son las pelis que vos vas y como en las viejas épocas, podés verlas todas las pelis juntas. Podés, claro, te vas el domingo a las 5 sí. y te vas de ahí a las 11 de la noche, porque perfecto. Te viste tres peliculones. Como hacía mi abuela, que me contaba antes que ibas así. El continuado, sí. Claro, el clásico formato continuado. Después, en la Casa del Bicentenario, en Riobamba 985, los domingos de abril a las 18 horas va a haber comedias con lupa, comedias argentinas. Por ejemplo, este domingo. Domingo 10, ¿es uh-huh. este que viene ahora? No, domingo 3. El que viene. Ah, claro, domingo 10, uh-huh. es el próximo. Van a dar Sin Hijos, una película de Ariel Winograd. El domingo 7, siempre a las 18, El crítico, yo la vi, me gustó mucho, de Hernán Gershunqui, con Rafael Sprechelrud y Dolores Fonsi, La triste vida de un crítico de cine. Muy interesante, divertida peli. El domingo 24 a las 18, Dan Voley. Una peli de Martín Piroyansky. Del muchachito Me dijeron que es muy buena, todavía no tuve el gusto de verla. Yo fui a filmar con Piroyansky cuando tenía 17 años. Mirá. Martín, sí. Mirá vos. Un fenómeno. Y se nos terminó. Domingo 24 es el último domingo de abril. Estas son. Esto es en la Casa del Bicentenario, sí. en la calle Riobamba, al 900. Muy bien. 985. Y después. Tenemos que en el Museo del Cine todos los sábados, siguiendo con la tradición de difundir el Museo del Cine, todos los sábados ofrece actividades para chicos de todas las edades acompañados por sus familias. Bien. Talleres abiertos, proyecciones con debate y demás. Todos los sábados a partir de las 15 horas sin inscripción previa en la calle Cafarena 49. Y hay un ciclo de cine interesante dedicado a Oscar Barney Finn, que es un director que tengo una anécdota para contar si tenemos tiempo. Si no, Barney no. Finn, mira, el productor dice que no. No, bueno, entonces la cuento el martes que viene. Bien. Pero bueno, es un ciclo dedicado al director Oscar Barney Finn que se desarrollará entre el 1 al 30 de abril en el Museo del Cine Pablo Ducros Hicken. Si les interesa, se meten en la web del museo y ven ahí toda la programación. Además, Máquinas de Mirar. Además, ahí. Máquinas de Mirar, mayo recién. Bien. Ahora ya tenemos como un descanso. El sábado pasado estuvimos en la nave surrealista, tuvimos un tallercito para chicos en un día muy lluvioso, uh-huh. pero salió todo bien. Así que les estaré contando las próximas actividades el martes que viene. Muchas gracias, Lau. Nos vemos el martes que viene. Y nosotros seguimos, si parece. ¿Parece o no parece? Sí, parece. ¡Sándwich!